me he quedado solo. No quisiera imaginar que vienes por mi rendida. ¿Dónde está tu dignidad? Pude ver de cerca el miedo al instante de tu adiós. Por querer disimularlo, el llanto me acostumbró. Te vas, hoy ya no quiero saber más nada. ¿Qué me quiere demostrar? Sabrás, no estás dentro de toda mi vida. ¿Qué nos queda de ahora en más? Ver de cerca el miedo al instante de tu adiós. Por querer disimularlo, el llanto me acostumbró.